Lección número 4. Nuestraesperanza.cl. Para el 22 de octubre de 2016. Dios y el sufrimiento humano. Sábado 15 de octubre. Para memorizar. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Mateo capítulo 6, verso 34. A diferencia de todo otro libro de la Biblia, el de Job está separado del contexto de la tierra de Israel y de su pueblo, directa o indirectamente desde el Génesis, con la promesa a Abraham de que «haré de ti una nación grande», Génesis capítulo 12, verso 2, hasta el Apocalipsis que describe la santa ciudad Jerusalén, Apocalipsis capítulo 22, verso 19, el pueblo de Israel y su relación de pacto con Dios dan forma a cada libro. En Job no hay nada de eso, ni siquiera se hace alusión al Éxodo, evento básico de la antigua historia israelita. La razón más inmediata es que Moisés escribió Job en Madián, junto con el Génesis. Ver el comentario bíblico adventista, tomo 3, página 1158. El Éxodo no había ocurrido todavía, lo que explica por qué no se lo menciona. Pero tal vez haya otra razón aún más importante. Uno de los temas clave de Job, el sufrimiento humano, es universal. No se limita a ningún pueblo o tiempo. Israelitas o paganos, judíos o gentiles, todos sabemos algo de los males de Job, del dolor de la existencia en un mundo caído. Más allá de cuán fuerte haya sido su dolor, Job nos representa a todos en nuestros sufrimientos.